Sí, a cambio del material fotográfico Mi que silencio. pudiera poseer Andrea, a cambio de un contrato de confidencialidad en el que Andrea se compromete a no divulgar nada Nada. relacionado con los maltratos que ella estuvo viendo durante su matrimonio, y a cambio de firmar un recibo al momento de ser entregados los 100 mil pesos. Situación que evidentemente inmediatamente le dije, pues claro que no. Yo lo único que busco es una seguridad para mi hija. Nosotros no tenemos dónde vivir. Mi mamá se tuvo que salir de su casa para irse a vivir a casa de mi abuela y dejarme su casa. Aquí lo único que se busca es justicia. Justicia, Lo que tú vienes manifestando, eso se ve dentro de lo que viene siendo el divorcio, el convenio de divorcio. Eso se modifica en ese lado, ¿no? En lo familiar. Pero acá con respecto de la violencia, lo único que se viene buscando es es justicia. justicia, Es justicia. Es justicia, y si me juzgan y si lo que quieran decirme, tirarme, echarme, mi pregunta siempre va a ser, ¿y eso justifica los golpes?